El día 9 se ofreció el cursillo para los participantes en el 8º Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea en Pyongyang, en que se trataron las medidas prácticas para afianzar la Unión como organización revolucionaria y combativa, fiel a la idea y causa del partido, al asimilarse mejor en la idea fundamental y el contenido del histórico mensaje del mariscal Kim Jong-un, y transformar toda su unión según el kimilsungismo-kimjonginismo.